cuando nos amábamos en silencio por primera vez. ¿Lo recuerdas? Ginera, yo nunca olvidaré aquellas noches cuando nos amamos en silencio por vez primera. Nena, yo nunca olvidaré cuando al acostarnos en la cama entregamos nuestra vida entera. Al acostarnos en la cama entregamos nuestra vida entera. Y nos amamos tanto y tanto que eso hizo que te quiera. Acuérdate de mí cuando te sientas sola. Acuérdate de mí cuando te sientas sola. Si algo de mí aún te queda. Oye, así llora, así es. La dulce guitarra del maestro Iván Aguirre. De mí cuando te sientas sola. Si algo de mí aún te queda. Acuérdate de mí cuando te sientas sola. Si algo de mí aún te queda. El amor, así suenan los teclados de Wilson Villaruel. ¿Cómo? Se la saben, ¿cómo dice? Acuérdate de mí cuando te sientas sola. ¿Cómo? Si algo de mí aún te queda. Ustedes, a ver, fuerte. Acuérdate de mí. ¿Y qué? Si algo de mí aún te queda. Qué bonito. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí.